Megáfono joven, respira un horizonte. Megáfono joven, con cada segmento enamorarte. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es Megáfono joven, ya está por aquí. Y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es Megáfono joven, ya está por aquí. Y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Buenos días, amigas y amigos megafónicos. Deseo que tengan un lindo sábado y estamos hoy aquí en Megáfono Joven. Soy Amy Clemencia Jaimes Medrano y estamos hoy con... Muy buenos días con todos. Mi nombre es Stalin Sitch. Muy buenos días, amigos de Megáfono Joven. El día de hoy les acompaña Daniel Peñarrera y continuaremos hablando sobre los medios de transporte alternativos y el derecho a la movilidad. Para eso también tenemos una invitada especial, venía directamente desde La Maná a cantarnos un poco y estaré presentándola en Por Amor al Arte. Karen, bienvenida. Muy buenos días, mi nombre es Karen. He venido aquí gracias a la invitación de Megáfonos Joven. Bueno, Karen, muchísimas gracias entonces por haber venido, porque ella nos va a compartir la música linda que hace. Bienvenida entonces a Megáfono Joven. Jóvenes con voz. Derechos humanos, actualidad, opinión y política, porque mantenerte informado es tu derecho. Bueno, vamos a hablar de nuestro tema en Jóvenes con Voz, derecho a la movilidad. Cuéntame, Stalin, ¿para ti qué es la movilidad? Gracias por el espacio, Jaime. La verdad, gracias por darme esta oportunidad de hablar sobre precisamente este tema, que es el derecho a la movilidad, un tema que no ha sido muy bien tocado por... los gobiernos, las distintas legislaciones, ha sido tomado como algo secundario. Bueno, para mi perspectiva, lo que puedo decir sobre el derecho a la movilidad es aquel derecho innato, ligado a todo ser humano, el de poder transportarse, movilizarse, sea en los distintos medios de transporte, público, privado, lo que sea, el transportarse por a distintos lugares en donde éste decida. Nadie puede, como decir, decidir sobre a qué lugar una persona debe ir, sino la misma persona decide sobre esto. Bueno, Jamie, ¿podrías decirme cuál es tu perspectiva con respecto a la movilidad humana en la sociedad actual? Bueno, para mí la movilidad humana es bien importante, porque siento que no se debe limitar solamente al tema de ciudad. El poderme transportar dentro de una ciudad o moverme a pie, en bicicleta, en auto, en autobús, sino también el tema de las fronteras, que yo pueda ir a otros países, que pueda ir a otros cantones, municipios, sin que tenga que ser limitada en este derecho. Por ejemplo, el tema de las fronteras. Si yo me voy para Perú, sé que no necesito visa, que me dan una tarjeta andina, que tengo unos meses para estar en este país y que puedo ingresar simplemente con mi cédula. Pero, por ejemplo, si quiero ir a Estados Unidos, tengo que hacer todo un trámite, invertir mucho dinero y luego saber, bueno, más que saber, tener la incertidumbre de si me dan o no la visa. Entonces, este país tiene un derecho de admisión, como dicen a veces en las discotecas, nos reservamos el derecho de admisión. ¿Y por qué? Si somos ciudadanos del universo, para mí. Si somos personas humanas que pertenecemos a la Tierra. Hemos cambiado ese concepto. Hemos dicho, no, la Tierra me pertenece. Este pedacito es mío. Yo le pongo muros, como está diciendo Donald Trump, que no va a dejar entrar a los mexicanos, que tienen que hacer un muro, porque entonces todo eso le hace y le permite tener a él seguridad de que su país va a estar resguardado. Entonces, para mí la movilidad humana es uno de los derechos principales de los cuales todos los ciudadanos debemos ejercer. Y debemos ejercer, pues, también con responsabilidad. No es que entonces yo me voy a ir a otro país y ese país le voy a maltratar, le voy a dejar con basura, le voy a ir a robar a sus ciudadanos, a engañarles. Porque también todo eso genera una xenofobia. Y si yo voy a otros países y me comporto de una manera agresiva, estoy dejando una fama para, por ejemplo, en mi caso, para los colombianos, si yo voy allá y les maltrato. En cambio, si yo voy y soy una persona tranquila, que les respeta su cultura, que les admira, entonces más bien voy a dejar un precedente y cuando venga otro colombiano van a decir, ¡ay, qué chévere que vengan los colombianos! Porque han venido atrás otras personas y nos han tratado bien. Entonces es un derecho que también implica una responsabilidad, que yo lo ejerza con respeto hacia los demás, hacia la naturaleza. Entonces igual en la ciudad, cuando yo me movilizo en la ciudad, no es que voy a dejar basura, a romper los juegos infantiles de un parque, a rayar dentro del autobús. Todo eso genera una agresión. Entonces también yo como ciudadana, si quiero ejercer ese derecho, tengo un deber también. Precisamente, Jamie, con respecto justo a este punto que has tocado del muro que ha realizado el presidente Donald Trump de Estados Unidos en contra de todos nuestros hermanos mexicanos, me hace acuerdo una canción. ¿Cuál? La del Mojado, de Ricardo Arjona. No sé si la habrás escuchado. Sí, sí la he escuchado. Bueno, para todos aquellos oyentes que aún no la han escuchado, permítanos presentarlos. Esta es la canción El Mojado. Empacó un par de camisas, un sombrero, su vocación de aventurero, 6 consejos, 7 fotos, 1000 recuerdos. Empacó sus ganas de quedarse, su condición de transformarse en el hombre que soñó y no ha logrado. Dijo adiós con una mueca disfrazada de sonrisa y le suplicó a su Dios crucificado en la repisa el resguardo de los suyos. Y perforó la frontera como pudo. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno. El mojado tiene ganas de secarse, el mojado está mojado por las lágrimas que bota la nostalgia. El mojado, el indocumentado, carga el bulto que legal no cargaría ni obligado. Porque su nombre no aparece en los archivos, ni es de allá porque se fue. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno. Mentira, tu verdad sabe a tristeza, la ansiedad de ver un primo y soñar con la vereda que conduce hasta tu casa. Mojado, mojado de tanto llorar, sabiendo que en algún lugar espera un beso haciendo pausa desde el día en que te marchaste. Se desliza por cualquier cornisa sin permiso el día en que nacemos y caduca en la muerte. Porque te persiguen mojado, si el cónsul de los cielos ya te dio permiso. Pues nosotros venimos buscando una vida mejor. Continuemos con esta conversación, Stalin. ¿Cuáles serían entre los dos que podamos construir unos retos para la movilidad ideal? Precisamente, Jamie. Al hablar de movilidad ideal, hablamos un poco de una utopía que se puede generar en la ciudad de Quito. Puesto que el idealizarlo nos ayuda también a dar soluciones mismo a la movilidad, soluciones que pueden ser póstumas y que pueden ser propuestas directamente a lo que son los gobiernos autónomos, en este caso que es la alcaldía de Quito. Una de las soluciones que se puede dar es el promover el uso de los medios alternativos de transporte público, tales como las bicicletas, y asimismo implementar más medios de transporte que apoyen tanto a la buena movilidad como al medio ambiente. Tal es el caso de, como hemos evidenciado en estos últimos años, la construcción del Metro de Quito, que me parece que es una buena iniciativa por parte de la alcaldía, pues con esto se busca mejorar tanto la movilidad y no afectar tanto al medio ambiente, con el smog que se puede evidenciar el día de hoy y asimismo posteriormente. Una de las cosas que me he encontrado en la web son 5 lugares del mundo donde no hay autos. ¿Te imaginas eso, Stalin? Me parece algo increíble y sería bueno que me cuentes cuáles son esos 5 lugares. Genial. Bueno, estos son 5 lugares que ojalá podamos visitar en nuestra vida. Uno es Gante, en Bélgica. Es una ciudad muy similar a Venecia, en donde hay río, en donde tienen unos canales y las personas se transportan en barcas. El segundo lugar es precisamente Venecia. Venecia es probablemente la ciudad más famosa en donde no hay autos. No es fácil adivinar el motivo de su extrema popularidad. Esto es destino, tiene canales, puentes, callecillas que se prestan para entremeterse con las balsas y así pues transportarse en un medio diferente al que conocemos. Otro lugar es Zermatt, en Suiza. Estoy viendo una fotografía en Facebook y es muy montañosa, tiene así también unos nevados, pero el ambiente es súper lindo, es uno de los ambientes más puros. Y los autos no hay autos particulares en esta ciudad. Es un rincón mágico en Suiza, lo podrán pues hacer por medio de un taxi o un tren o caminando, o también por helicóptero para aquellas personas pues que tengan mayores recursos. Otro lugar es Ginton, en Holanda. Entonces Ginton es un encantador pueblo holandés que parece salido de un cuento de hadas. Está ubicado en la provincia de Overijssel, dentro de la municipalidad de Stavanger-Kirkeland. Por favor, me perdonarán la forma de leer estos nombres. A 120 kilómetros de Ámsterdam. Este pequeño tesoro de los paisajes boscosos logró posicionarse en el mapa debido a la ausencia de rutas y autos. Los vecinos y turistas recorren el lugar en botes y canoas, razón por la que se ganó el apodo de la Venecia de Holanda. Entonces, ese es el otro lugar, el que les comento más adelante es el distrito de Higashishima, en Kioto, Japón. También no hay autos en esta ciudad, se puede experimentar la cultura japonesa recorriéndola caminando, y es un distrito que le permite a las personas que se puedan estar muy tranquilas en sus casas, que puedan caminar, que puedan tener pues esa tranquilidad de que no hay smog. Estas son las 5 ciudades del mundo en donde no hay autos. Sí es posible, y yo pienso que el reto para Quito sería promover una ciudad que, aunque sea una vez al mes, haya el día sin carro, en donde todos podamos movilizarnos por bicicletas, por el trole, por el metro o caminando, y así reducir el smog y tener el derecho a la movilidad más cercano a todas y todos. Me parece increíble lo que nos has mencionado, Jamie. Y no sé si te diste cuenta, todas estas ciudades han dado una solución creativa para esto. Y viéndolo desde un punto de vista personal, me parece que también depende de cada persona el dar su propia solución creativa, el usar diferentes medios en los que pueda transportarse, y asimismo, por un tema de salud, el caminar, el usar bicicleta, estaría dentro de un rango óptimo para, asimismo, todos apoyar al medio ambiente. Sí, reducir muchas enfermedades. Se puede reducir enfermedades cardiovasculares, se puede reducir lo que son los triglicéridos. El solo caminar reduce los triglicéridos y el colesterol. Entonces, bueno, animémonos, amigas y amigos, a hacer un día sin carro aquí en Quito, para poder tener un mejor ambiente y para que también nuestras calles estén más transitables. Vámonos con otro tema musical. Se llama Lero Lero de Quito, papá. Te eriza los nervios, te pone a tripear. Te pone a tripear. Hey, esto se llama Lero Lero de Quito, papá. Te eriza los nervios. nervios se pone a tripear. Se pone a tripear. Te invita a soñar. De frente se ríe el pantera, él se levanta y se chequea en la balurda, nadie se ahueva. Lero, lero, creo que aquí me voy a quedar hasta las 15, mami. Yo te voy a vacilar, voy a bailar con María Cristina, de Yadire y Lola. Dile que se espere un ratito a Carola. Nunca preguntes a dónde voy, de dónde vengo, si vendré mañana. Si no te gusta para todo bien, tú no me gusta, me gusta tu ñaña. Bailando me voy a quedar, gozando me voy a quedar, quemando gin te voy a enamorar. Tú no me llames, yo te voy a llamar. Yo solo digo lo que siento y veo, va a servir un beso y pana del Mateo. A guardarraya representaré, pana si estás triste yo te arrullaré. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Ojos de cristal, ay, como yo te amé. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Ay, muchacha triste, qué linda te ve. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Acércate un poquito que te quiero ver. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Tú dale recto, bondeadito, que vas a llegar. Dale con todo, después un pique y te voy a invitar. Iremos saltando, corriendo, tripeando. Hey, esto se llama el herolero de Quito, papá. Te eriza los nervios, te pone a tripear. Te pone a tripear. Hey, esto se llama lerolero de Quito, papá. Te eriza los nervios, te pone a tripear. Te pone a tripear. Te invita a soñar. Bueno, entonces, como lo dijo Daniel, y así como estábamos también conversando con Stalin, vamos también a ir ahondando en el tema de lo que es la congestión vehicular. A mí me gustaría mucho compartirles un poco sobre el documento que se generó el año pasado, que estuvo Habitat 3 aquí en Quito. Y hay un capítulo específico para lo que es transporte y movilidad. La urbanidad es algo que debe ser sostenible en las sociedades actuales y más en la parte de la movilidad, porque el objeto del transporte es crear un acceso universal al transporte seguro, limpio, asequible para todas y todos. Esto también implica que las personas con discapacidad puedan acceder al transporte público desde sus propios medios. Me refiero a que hayan rampas de acceso, a que sea fácil poder entrar a las estaciones que hay del transporte público. El transporte, bueno, motorizado es otra de las cosas que está generando en Quito un poco de congestión, y dentro de este documento de Habitat 3 también se le da un espacio a lo que es el transporte motorizado y no motorizado. Pero bueno, Daniel, cuéntame tú, ¿qué nos has traído acerca de este tema? Claro, el día de hoy quisiera también compartirles el hecho de que de parte de la política pública del Estado hemos visto cómo se tiene la idea tradicional, ¿no?, de cambiar los espacios físicos, aumentar la capacidad, digamos, de adquirir un auto, un vehículo, pero más, sin embargo, esto no es una de las soluciones que actualmente se tiene pensado. Y ya en los momentos actuales otros países, digamos, están promoviendo los transportes alternativos y el ciclismo, el acceso a los espacios de movilidad, y que sobre todo se mantenga la seguridad, porque uno de los efectos que tiene esta congestión vehicular es precisamente la muerte de las personas que están en la calle. Y quisiera compartirles además una de las perspectivas sociales y culturales que nos da la necesidad de desplazamiento, y es que se ha generado una interacción parcial entre individuos que estamos compartiendo los buses o que estamos compartiendo la vía pública, dado que ya no hay esa interacción, esa forma comunitaria, digamos, de estar dentro de un bus. No sé si nos hemos dado cuenta el hecho de estar completamente aislados dentro de un espacio físico que es común a todos. Además de todo, considerar el hecho de que uno de los problemas que se causa, que se genera tras el tema de la congestión vehicular es porque tenemos una gran capacidad de acceder a los vehículos, de comprar vehículos nuevos, de tener de forma privada estos medios de transporte, más no pensamos en comunidad, no pensamos en utilizar los transportes públicos, que en cierta manera es lo que hace es descongestionar las vías y nos dan mayor rapidez si es que todos los pudiésemos usar. Entonces se genera ese tipo de conflictos en el modelo de gestión de la movilidad. Por eso mismo es lo que planteamos, que se generen nuevas rutas o que los transportes, como el que actualmente se va a incorporar en Quito, que es el metro, que sea amigable con el medio ambiente, que genere esa capacidad de equilibrio entre la sociedad y el ambiente, que es lo que necesitamos. Sí, Daniel, tienes mucha razón, porque el empezar a pensar en que yo quiero mi carro y todos quieren su carro, está aumentando lo que es los gases de CO2. Yo sigo con este mismo documento de Habitat 3, en donde nos dan unas cifras claves. En el 2010, el 23% de emisiones de CO2 son relacionadas a lo que son el transporte, las emisiones que hacen los autos, los buses, las motocicletas al ambiente. Todas esas emisiones hacen que los gases de efecto invernadero procedentes del sector de transporte se han duplicado. Esto con comparación desde 1970 a la fecha que les mencioné, 2010. El aumento a un ritmo muy rápido de cualquier otro uso final de la energía. Entonces, lo que dices es muy cierto. Si las personas empezamos a pensar en que yo voy en mi carro, aparte de que, bueno, por la comodidad, por el tema del individualismo, pero ¿qué estamos haciendo con el ambiente? Estamos contaminando cada día más nuestra atmósfera, estamos haciendo más grande todo el hueco que tiene la capa de ozono, y el aire que contenemos en las ciudades es tremendo. El otro tema es la congestión que, como mencionabas, del tráfico, ¿no? No solo aumenta por el aire local, sino también por las pérdidas económicas, la falta de tiempo y el desperdicio de combustible y el aumento de las emisiones de estos gases. Por ejemplo, en Estados Unidos, el tiempo perdido en tráfico ascendió a un 0.7% del Producto Interno Bruto. En el Reino Unido, 1.2% del Producto Interno Bruto. Y así, pues, otras ciudades que les invito a que puedan consultar este documento en Internet, Habitat 3, el capítulo Movilidad y Transporte Público. Pero otro caso bien interesante, el tema de los accidentes. Cada año 1.24 millones de personas mueren en accidentes de tráfico, que se producen predominantemente el 92% en Países Bajos, medios y de medianos ingresos. En África, que tiene solo un 2% de vehículos del mundo, y el 12% de la población tiene el 16% de estos fatalites. Entonces, pues no solamente es el tema de la congestión, de llegar tarde al trabajo, sino también del ambiente y de las muertes que está causando, a veces el no estar conduciendo de una manera adecuada. Precisamente sobre el tema del trabajo, de parte del Estado tiene que haber más coherencia y organización en torno a la movilidad de las personas, dado que si es que logramos tener una organización en cuanto las personas no tengan que movilizarse largas distancias para llegar a sus trabajos, ni los niños tengan que movilizarse largas distancias para ir a sus colegios, por ejemplo, se va a lograr disminuir esa congestión vehicular, ¿no? Que sobre todo tenemos que tener en cuenta que la cuestión de transporte tiene que ver mucho con la salud de las personas que están usando. Vemos que en el transporte público tenemos muchas problemáticas. En el hecho mismo de ingresar a un transporte en la mañana puede ser un tema de estrés muy grande, además de los olores que se pueden apreciar cuando estamos todos apegados ahí en ese horario, el ruido, la congestión auditiva también, porque es un tema que afecta no solo al medio ambiente, sino a nosotros mismos como personas. Estamos sufriendo día a día ese tipo de cosas. Entonces, como política, como parte de la política pública, debería comenzar a organizarse y a ser más coherente. Es muy cierto. Y ya para finalizar este artículo, pues preciso hablan de lo que también estás proponiendo, Daniel, de cuáles son las plataformas y proyectos que se pueden empezar a gestionar y a desarrollar para que nuestras ciudades gestionen mejor su transporte, su movilidad. Una de ellas es la iniciativa urbana electrónico Movilidad Vehículos. Es pues propuesta por la ONU en septiembre de 2014 con el objetivo de reducir las emisiones del transporte y al mismo tiempo mejorar el acceso y la movilidad a través de la adopción generalizada de vehículos electrónicos. Bueno, aquí en Quito ya tenemos las motocicletas electrónicas, autos electrónicos, todo eso está generando la disminución de lo que son los gases de CO2 para nuestro ambiente. Y bueno, y un montón de otras iniciativas más que todas que tienen que ver con crear diferentes tipos de transportes que no generen tanta contaminación. Y lo que tú decías en cuanto a lo que es el estar apretados, el que de pronto ya uno no conversa con la persona que va a nuestro lado, también va como más encaminado a que ojalá hayan campañas en donde se genere la seguridad y el bienestar cuando uno se transporta en estos medios públicos. Sí, precisamente. Además, en Quito hemos visto ahora con la actual alcaldía un tema que fue polémico, pero que al final de cuentas es una de las alternativas que se presenta siempre cuando se investiga ese tipo de cosas en transporte alternativo, es los cables, el transporte por cable. ¿Cuáles son de las ventajas? Les voy a enumerar una investigación que se realizó. Primero, la facilidad para superar las irregularidades del terreno, así como pendientes y transversales. Considerando además el mismo personal en el servicio, una significativa mayor capacidad horaria frente al transporte carretero. Tercero, la automatización del sistema de transporte y regularidad del servicio. Cuarto, desde el punto de vista económico, se logra una rápida recuperación del capital invertido, el cual es bajo en la etapa de instalación. Entonces vemos que para un terreno como de Quito, que tiene constantes subidas y hondonadas, claro, exacto, que sí, entonces, valles. Exacto, hay complicaciones en ese tipo de cosas. El transporte de cables puede ser una alternativa muy beneficiosa. Habría que ver cuándo y de qué forma se están realizando aquí en Quito. Es muy cierto, porque bueno, yo tengo la experiencia de dos ciudades en Colombia, Manizales y Medellín, en donde el cable funciona súper bien hasta altas horas de la noche, no emite ningún gas de CO2 y es muy cierto, es seguro, genera eso, una movilidad muy linda porque hasta puedes contemplar el paisaje. Entonces, en los cañones, en los diferentes, digamos, terrenos que donde una carretera generaría también una agresividad hacia la naturaleza, porque tendríamos que talar árboles o tendríamos que a veces hacer que la montaña pierda pues toda su, digamos así, sus curvaturas. El cable no, el cable simplemente se lanza por encima, nos transportamos de una manera tranquila, segura. y observamos el paisaje, no tenemos contaminación ni de ruido ni de gases. Entonces es una muy buena alternativa. Yo pienso que ya hay varias ciudades que los están adoptando también aquí en Latinoamérica. Entonces, bueno, el metro también, como dices, fue una polémica su construcción, pero más por los trazos que hicieron los ingenieros y todos los arquitectos, en donde la Plaza de Santo Domingo tenía vestigios arqueológicos y todos ellos fueron destruidos por la estación que se va a construir ahí. Aquí mismo en el Parque Ejido también hubo un montón de personas que salieron a manifestarse, porque el solo hecho de que corten un árbol en donde hay un montón de ecosistema, en donde hay una historia, es signo de alarma. Entonces, toda la intervención que se le ha hecho al Parque Ejido, y así se diga, no, es que vamos a plantar el doble de los árboles, No es lo mismo, porque no se recuperan las especies que tenían ahí su vida. De hecho, en otros países, tengo entendido que en Holanda, por ejemplo, con la intervención del transporte del metro, lo que hicieron es que se logren vías más organizadas, mucho más rápidas, que en sí también colabora al turismo, le llama mucho la atención, y en vez de cortar árboles, en vez de deforestar, se intentó hacer que los espacios que no iban a ser utilizados, que dado la organización que está haciendo efectiva, se repoblen en cuanto a la capacidad de árboles, de flora, de fauna, y que esos lugares sean turísticos en sí. Es muy cierto, es todo el tema de plan de ordenamiento territorial. Si uno realmente se, digamos así, o las instancias gubernamentales se piensan en una ciudad en donde no haya una intervención tan fuerte sobre lo que ya ha sido destruido, porque bueno, la ciudad no es que antes estaba así, antes estaba pues con más árboles, con más fauna, con más flora, y por haber construido, bueno, las carreteras, las estaciones, ya tuvo esa primera, segunda intervención. Entonces, si pensamos ahora una tercera, cuarta intervención con el tema del metro, se debió también consultar mucho a las comunidades, a las personas que están en los barrios, y muchos barrios también tuvieron que desplazarse, vender sus casas, porque por aquí va a pasar el metro. Entonces, todas esas afectaciones son susceptibles de ser tomadas en cuenta y de que realmente se piensen de una mejor manera. Y quisiera retomar el tema de se ha perdido esta forma comunitaria de llevar, porque el transporte, porque nos afecta todo, hay problemas que sociales grandes. Entonces, por ejemplo, considerar las tecnologías comunitarias en cuanto desde nuestra parte como sociedad hacer algo. Tenemos en Europa y en parte de América del Sur BlaBlaCar, por ejemplo, que es una de las tecnologías que permite hacer a personas que van a hacer trayectos largos, digamos, de ciudad en ciudad, digamos, Quito a Guayaquil, que no es el caso, puedan compartir el vehículo en el que están transportándose. Y además de eso, ¿qué beneficios tiene esto de aquí? Bueno, primero ahorras dinero en cuanto a combustible, por ejemplo. Segundo, hay una gran implicación en cuanto culturalmente, en cuanto compartir con una persona un viaje, una experiencia, llevarte bien con alguien, conocer gente nueva. Además de eso, contribuyes al ambiente si estás contaminando, si no hay otra forma de transportarte, al menos contribuyes a que otra persona no gaste en utilizar su propio carro y esté contaminando más el ambiente. Entonces hay tecnologías que nos permiten, desde nuestra parte, desde nuestra parte como sociedad civil, aportar a que se deje de contaminar el ambiente y que se vuelva más fluido el transporte de la ciudad. Es muy cierto, yo también le conocí a esta propuesta como carro compartido, y hay personas que aún lo hacen, o sea, y que antes más bien hay personas que más están confiando y están utilizando este medio de transporte, ¿no? A veces publican ellos mismos, voy para tal lado, ¿quién quiere venir? O me voy a dirigir a tal lado, ¿quién también está yendo? Y se hacen gastos compartidos, eso, lo que tú dices, el intercambio cultural, el diálogo y el estar como en contacto con otras personas. Exactamente, y si nos preguntamos el por qué las personas estamos buscando o están buscando estas alternativas, también una de las respuestas que podemos ver es el hecho de que la eficacia que se presenta en los servicios de transporte público. qué tan agradable es subirse a un transporte público con las personas que nos están atendiendo, con las personas que están adelante del volante. No sé si nos hemos dado cuenta, pero en Quito hay un tema de que de repente te mencionan en qué parada estás, a qué parada vas a llegar, por ejemplo. Entonces, Quito es una ciudad, la capital del Ecuador, turística número uno en Ecuador, y debería haber existir no solo que te mencionen las paradas en español, sino también en inglés, por ejemplo, que parece una cosa tan pequeña, pero es uno de los ejemplos claros de que la eficacia o el tema de la responsabilidad con los servicios que estamos prestando en transporte público es muy baja. Entonces, por eso mismo, como sociedad civil, debemos comenzar a reclamar nuestros derechos, porque es un derecho a la movilidad, de por sí está en la ley. Entonces, que hablemos de transporte alternativo, derechos a la movilidad, no solo que por el vehículo que vamos a utilizar, sino que hablemos como ciudadanos, como peatones que estamos utilizando la vía y que somos los principales afectados por muertes, por la salud, etcétera. Eso es muy cierto, y son detalles que enamoran a los turistas, son detalles que realmente hacen sentir que los anfitriones son buenos anfitriones y que la persona va a querer regresar, porque el tema de la atención al usuario, de prestar un buen servicio, es algo que, bueno, que ya se ha venido empezando a conversar, pero que falta bastante porque a veces esa, digamos así, como actitud, va más también en la actitud de quien está prestando el servicio. Debe reafirmarse que se necesita una mejora en ese punto. Sí, precisamente, si nos acordamos, la semana anterior estuvimos hablando con nuestro querido amigo Fernando sobre el transporte alternativo de las bicicletas exclusivamente. Y, por ejemplo, desde la política del Estado, podría implementarse incentivos a aquellos servidores públicos, a aquellas personas que trabajen en empresas privadas, inclusive lograr reunir estos dos elementos, tanto a lo público como a lo privado, para incentivar a que las personas que usen bicicleta se les dé cierto reconocimiento, ciertas ayudas, o que se encuentre una infraestructura adecuada dentro de los espacios donde van a laborar, por ejemplo, duchas, por ejemplo, el hecho de que se respete un poco más de tiempo disponible para llegar tarde a la hora de trabajo. Entonces, son cosas pequeñas que van a contribuir a comenzar a cambiar las estructuras mentales que tenemos sobre el transporte, sobre los derechos que hemos adquirido. Claro que sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, vamos a dar un aire musical, así que vámonos en Amor al Arte. Música, poemas, danza y otras expresiones artísticas. Aquí en Enamorarte. Amigos, bueno, pasando a otro tema, vamos a Enamor al Arte. Nuestro segmento estará hoy día acompañado con Karen. Karen, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo iniciaste tú en tu carrera como artista? Bueno, la verdad es que a mí me ha encantado la música desde muy niña. La verdad es que mi madre decía que yo cantaba muy, muy feo. Pero de poco ya me fui adaptando y fui aprendiendo un poco más y más y más. Entonces, primero empecé cantando y ahora último me ha dado por aprender a tocar guitarra. ¿Cómo sientes tú la música dentro de ti? ¿Cuál crees que es el hecho que te hace cantar, que te hace sentir la canción? Bueno, primeramente tengo el sentimiento que puede llegar a producir una música ante las personas que como muy pocas somos medias introvertidas y no podemos expresar mucho nuestros sentimientos. Muy bien. ¿De dónde vienes, Karen? ¿Estás en La Maná actualmente residiendo? ¿Qué has hecho allí? ¿Cuáles son tus aportaciones que has hecho como artista? Bueno, yo creo que he sido una de las primeras influencias en La Maná, porque siempre he tenido presentaciones, ya sea en mi colegio, en la escuela, y siempre estuve en constante participación. Entonces creo que eso fue lo más importante. ¿Crees que se ha apoyado el arte, la música desde allí? Pues creo que sí. Desde un principio siempre me ha gustado participar para para más que todo para eliminar los nervios y todo el tipo de cosas que te puede ayudar la música. Listo. ¿Qué crees tú que nos puedes aportar hoy día? ¿Qué canción nos vas a cantar para poder que nuestros oyentes disfruten de tu voz? Bueno, como primer tema tengo